En Radio Entre Olas FM, ya comienza a rodar la pelotita. ...60 minutos del deporte rey, desde el planeta fútbol, comienza Entre Goles. Un espacio para conocer las historias y proyectos que giran en torno al fútbol comunal. Entre Goles es un programa del proyecto Entre Olas versus Entre Goles, financiado por el Fondo de Medios 2014 de la Secretaría General de Gobierno. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes en nuestra sintonía. Ya estamos en nuestro espacio Entre Goles, aquí en Entre Olas, en el 93.1 y www.entreolas.cl. Este es un proyecto de la Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios de Comunicación 2014, donde vamos a conocer la historia del fútbol pichilemino, con grandes invitados que están ligados por pasión, que están ligados por el deporte, por el fútbol. Y por supuesto, nuestros primeros invitados a este espacio son un club deportivo bastante especial, porque se refiere a un club deportivo femenino. El fútbol femenino empezó a incursionar en Chile en la década desde los años 80 y recién en los 90 se empieza a crear clubes en el país. En el año 1991 la FIFA incorporó el fútbol femenino en forma competitiva y oficial al establecer la primera Copa Mundial Femenina que se realizó en China. Por este motivo, la Asociación Central de Fútbol asignó a Bernardo Bello, el ex colocolino y seleccionado nacional, la responsabilidad de formar y dirigir la primera selección nacional de fútbol femenino y al verse en la necesidad de participar en la eliminatoria sudamericana clasificatoria para el torneo mundialista. Un año más tarde, la Federación de Fútbol delegó administración de las competencias internas de fútbol femenino a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA. De esa fecha, esta asociación ha organizado ligas federadas en 5 regiones del país: Santiago, Concepción, Temuco, Valparaíso y Talca, en cada una de las cuales participan de 8 a 12 equipos. Actualmente, producto de estas competencias en el país, existen cerca de 1.000 jugadoras y 50 clubes registrados en la federación. Y nosotros hemos querido resaltar aquello, el fútbol femenino en Pichilemu. Sabemos que existen varios clubes en los cuales las mujeres también están con la pasión del deporte, y en este caso específico, como es el fútbol. Y para hacer una representación de este fútbol femenino, hemos invitado al Club Deportivo Merel Joya. Cuenta la historia que al margen de esta justa deportiva, acá en Pichilemu existen 7 clubes: Sol y Mar, el más antiguo, Playa Hermosa, Villa Alborada, Villa Arauco, Los Jardines, Unión Victoria, Pueblo de Viudas y el Merel Joya, que fue fundado el 29 de junio del año 2005. Desde el nombre en adelante, este club nos llama la atención. Consultada a su presidenta en algún tiempo ya pasado, María Matilde González Muñoz, que en paz descanse, explicó que nosotras nacimos del Club Marítimos Unidos y las actuales socias, en su mayoría provenientes de la rama femenina de este club, pero en vista de las actividades que estaban abocadas solamente a los varones, decidimos un grupo crear un nuevo club con el nombre de Merel Joya, en memoria de las socias del Marítimos Unidos que crearon la rama femenina, ambas fallecidas. Ellas son Mercedes Jorquera Becerra y Elfa Yáñez Aceituno. Ahí está el origen de nuestro nombre: Mer, de Mercedes, El, de Elfa, Jo, de Jorquera, y Ya, de Yáñez. Merel Joya. Pero para que nos cuente un poquito más de la historia de quienes en la actualidad participan en este equipo, vamos a conversar y tener una grata conversación con dos de sus integrantes. En este espacio, Entre Goles, un proyecto de la Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios de Comunicación 2014. Y para que nos cuenten un poquito de la historia del fútbol femenino, que es bastante, diríamos, inusual, porque estamos acostumbrados a ver los varones en las canchas, pero aquí tenemos la oportunidad de conocer la experiencia de un club deportivo femenino como es el Merel Joya, y para ello nos encontramos con su presidenta, que es Marina González Muñoz. ¿Cómo está usted? Hola, bien. Y también con Luisa Pérez Muñoz, quien es la secretaria. Hola, ¿cómo está? Bien, pues vamos a aprender un poquito juntos, porque la idea es aprender un poco de la experiencia de lo que es o significa participar en un club deportivo femenino. ¿Cómo nació la iniciativa de crear este club Merel Joya? Bueno, el club nace acá en Pichilemu de la iniciativa de la prima de nosotros, que hoy ya no está con nosotros, Matilde. Ella quiso formar este club de mujeres deportistas porque a ella le encantaba el deporte. Y con las chiquillas siempre jugaban y decidimos formalizar este grupo. Y ella dijo, ya nos vamos a reunir, vamos a tener nuestra personalidad y vamos a hacer un grupo con nuestra propia personalidad. Y ella le decidió colocar Merel Joya. ¿Y por qué Merel Joya? Porque nosotros salimos del Club Marítimo Unido, ¿ya?, las mujeres. Uh-huh. Entonces ahí habían dos socias antiguas, reconocía aquí en Pichilemu, entonces, que la señora Mercedes Jorquera, de Dios quería la gloria, y la señorita Elfa Yáñez. Entonces ahí se juntaron las letras Merel, Joya. Combinaron los nombres, se combinaron los nombres de las dos señoras. Cuando nació este club, ¿cuántas mujeres se tuvieron interesadas en participar? Bueno, cuando lo constituimos como club, fueron como 40 más o menos. 40, sí, socios. 40 socios. ¿Pero cuántos participan, digamos, porque hay socias que hacen cooperadoras, claro, y otras que practican el deporte? Claro. ¿Cuántas de las que estaban de esas 40 en la formación ya estaban incluidas en el club para participar como futbolistas, ¿sí? Como activamente, son como 15 que ya estaban activamente, que ya jugaban fútbol. Aparte de fútbol, jugamos otros deportes también. Pero como alrededor de 15, 16 ya estábamos participando en el fútbol. Es sorpresivo, o sea, me refiero a que ustedes jueguen, las mujeres jueguen fútbol. ¿Ustedes han considerado que son bien insertadas en este deporte? Porque no es usual ver muchos equipos femeninos. ¿Ustedes creen que están bien aceptadas por los varones en este caso? Aquí sí. ¿Ya? Aquí sí. Bueno, con los chiquillos, con los primos, todos habíamos jugado con ellos a la pelota, así que para nosotros es como estar compartiendo con las demás personas, con las demás niñas o chiquillas, compañeras, porque no son atrevidos, no son nada. Eso no, es una competencia que pasa a ser una competencia sana. Exactamente, sí. Una competencia sana. A veces es difícil, a lo mejor en otro lado se ve diferente porque el machismo de repente ve como prevalece, que, claro, prevalece y ve que la mujer, pero no, aquí yo creo que se están adaptando súper bien, lo están tomando súper bien y ya se consideran como parte igual que los hombres. Hombres y mujeres hacen el mismo deporte y ya se respeta mucho más. Se respeta como deportistas, pero sí. Ustedes dijeron algo clave delante cuando se formó este club, fue de la iniciativa de nuestra amiga Matilde. Ella muy entusiasta siempre en la práctica de los deportes. Cuéntanos un poquito, para que grafiquemos un poquito la historia de Matilde en este deporte, porque ella comenzó en otro equipo, después formó, como ustedes nos indicaron, sí. Este. ¿Cuántos años antes ya estaba interesada en el deporte? Bueno, la Mati era directiva del Club Marítimo Unido. Entonces todos los proyectos, todo lo esto eran para los hombres, para los hombres. Entonces la Mati dijo, bueno, aquí dijo, yo me salgo de aquí, y porque habíamos mujeres en ese entonces, habían varias mujeres que pertenecían a los marítimos. Entonces no tocábamos nada. Todos los beneficios eran todos para los hombres. Entonces la Mati dijo, no, pues, nosotros trabajamos los mismos que ellos, ¿por qué no? Nosotros. ¿Por qué no podemos tener las mismas oportunidades que ellos? Claro, como mujeres, como tal mujeres, vez. Eran muchos los proyectos para los hombres, pero había mucho sentido. Las mujeres también querían como participar en la parte del deporte. ¿Pero había participaban como mujeres en el deporte? Éramos como la rama femenina de... ¿Pero participando en el deporte o acompañaban a los acompañando padres? Acompañando, más que nada. Acompañando, apoyando. Y de repente, a veces, jugar así por invitaciones, de repente iban a jugar a otro lugar. También habían mujeres por otro lado y hacíamos partido amistoso. Pero no así formalmente, como después ya nos constituimos como equipo. Y ahí nació la idea de formar este club. Claro, de la Mati, y ella se movió por todo. A la esta, incluso fue de propio ella a Marchihue. ¿Ya? Para que nos sacaran un himno. Ah, ¿tienen un himno? Sí. ¿En Merer Joya? En Joya, sí. El mismo caballero que le sacó el himno a los marítimos. Oye, qué buena, don Guillermo Sánchez Reyes. Sí. Más conocido como don Tololo. Tololo, sí. De Barchihue. No tenía idea, fíjate que tenían un himno, ¿ah? Sí, dice, sí, compañeros, vivamos la vida entregando todo lo mejor que el deporte prestigia y olvida. Y aunque pierda, te queda el honor, dice. Caminemos siempre altivos, que la unión es causa de optimismo. Merel Joya será la amistad. Despreciemos siempre el egoísmo y vivamos siempre en hermandad. El prestigio será nuestro, pero el que alumbra nuestro faro, que es deporte, alegría, vida y alegría. Que es deporte, salud y alegría. Y es la fuente de nuestra ilusión con amor. Con amor. ¿Y el estribillo? ¿Qué nos dice el estribillo? Dice, caminemos siempre altivas, que la unión es causa de optimismo. Y la fuerza será la amistad. Y despreciemos siempre el egoísmo y vivamos siempre en hermandad. ¿Eso hace el deporte, lo que dice este himno? ¿Hace que se unan no tan solo ustedes como equipo, en este caso específico de Merer Joya, sino que exista la unión con los otros equipos? O sea, están compitiendo obviamente por tener un lugar, un triunfo, pero también se siente el compañerismo con los otros equipos femeninos. Sí, con uno sí. Con algunos. Con uno más es más confianza, chacoteo, le decíamos, todo con la de Pueblo Viuda. Ya. Con Victoria. Es otro de los equipos que hay acá en Pichilemu. Sí, de los que hay acá. Sí. Con ella tenemos muy buenas relaciones. Sí. Muy bien. Qué bueno, digamos, se practican constantemente, se reúnen para practicar, para poder estar, digamos, con toda la parte física al día para cuando tengan encuentros. Sí, ahora mismo estamos en un proyecto trabajando los días miércoles y viernes. Tengo un proyecto donde hacemos acondicionamiento físico y después hacemos deporte y hacemos baby fútbol. Y así van manteniéndose entonces para los compromisos que vienen. Sí. ¿Y cómo les ha ido en los compromisos, digamos, solamente participado en Pichilemu o han representado en otro lugar? Años atrás sí, cuando éramos más joven, participamos por Pichilemu, sacamos el segundo lugar, parece, a nivel provincial. ¿Ya? Y los otros han sido comunales, pues años atrás sí, hemos sacado todo el tiempo los primeros lugares. Ahora ya la cosa cambia porque con el paso, o sea, la capacidad física claro, por eso, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Entonces tenemos pocas niñas que ahora ya se están más integrando más niñas, tienen más cuenta. ¿Es idea o un mal concepto que tiene la comunidad, y qué bueno que lo aprendamos en este espacio, de que se tiene el concepto de que el deporte, por ejemplo, en este caso del fútbol, como estamos acostumbrados a ver mayoritariamente hombres practicándolo, que el fútbol femenino es como medio machista? O sea, me refiero yo, como que las niñas dejan de ser femeninas por participar en este deporte. Algunos lo deben pensar así, pero no es así. porque cada niña joven mantiene igual su feminidad. Ellas practican un deporte más. Si es el fútbol, hay que considerarlo como un deporte más, tanto así como el voleibol, el básquetbol. Hoy se tiene que tomar igual que en condición que el hombre, en la misma igualdad, porque lo practican tanto hombres como mujeres. Por lo mismo ahora hay futbolistas ya profesionales. Futbolistas profesionales mujeres, representando también a Chile. Es como una selección chilena. Sí. El sueño de algunas, digamos, de las que integran este club en Merel Joya, ha sido a lo mejor de tener una carrera fuera de digamos, de Pichilemu y quizás hacerse conocer nacional primero y después ya internacional. Aquí la presidenta ha tenido la oportunidad de estar afuera. Ha sido invitada y tuvo la oportunidad de llegar, tío, a ser profesional. Cuéntanos un poquito también de la historia de eso. Así que en tiempo, sí, unos años atrás, tuve la posibilidad de quedarme en la U, Universidad de Chile. Ya. Y, en ese tiempo no se pagaban a las jugadoras. Ya. Me dan todas las facilidades de jugar, me dan los esquemas para entrenar aquí, después irme yo para allá, para Santiago. Pero no me pagaban nada. Entonces, en ese tiempo, don Raúl Tobar me ofreció voluntariamente que él me ponía el auto, me ponía todo para llegarme a Santiago, y a mí no me gustó, porque las demás personas le pagaban y por qué a uno no. ¿Las demás personas eran varones? No, mujeres, pero de Santiago. Claro, pero los gastos te los cancelaban para poder que tú llegaras a jugar allá. No, nada. Todo tenía que correr por tu cuenta. Claro, por mi cuenta. Y en ese entonces don Raúl me ofreció él voluntariamente ponerme el auto, llevarme, traerme todo. Siempre ligado al deporte también. Claro, él. Pero de pago nada. Es difícil estar en un club deportivo, por ejemplo, en una ciudad tan pequeña como Pichilemu, y sobre todo femenino, para mostrarse fuera y ser considerada. Yo creo que ese es un gran logro, porque vienen, por ejemplo, vienen de clubes grandes a ver, por ejemplo, futbolistas cuando hacen algún partido, a ver y observar si existe algún potencial futbolista para llevarlo a los grandes clubes. Pero me imagino que en el caso de las mujeres no es así, no vienen otros clubes a ver si existe mujeres que pueden participar. Llevaron de aquí, sí, niñas. Llevaron tres niñas, parece que en Temuco parece que hay una niña. Sí, vieron hace poco atrás, llevaron las niñas a probarse y quedaron tres en equipos profesionales ahí. No del club de nosotros. No del club. Pero de niñas de aquí, de la comuna. De la comuna. De otro equipo. Jóvenes que tienen la posibilidad de quedar en equipos profesionales, se fueron a probar y ahí están. Son niñas, pues, 17, 15 años. Difícil, ¿cómo es este deporte del fútbol femenino? Y por supuesto quisimos un poquito, a grandes rasgos, contar un poquito la historia de este club deportivo Merel Joya, que ya tiene sus años y sus integrantes también, que hasta este minuto continúan participando, continúan, por supuesto, dejando siempre bien puesto el nombre de su club, porque si es algo importante de los clubes deportivos, quizás de las ciudades más pequeñas, que tienen una característica, y es que mojan realmente la camiseta y juegan desde el corazón, porque dejan todo en la cancha, no importando a veces las adversidades, porque yo creo que en muchas oportunidades también habrán tenido adversidades en algún encuentro, me refiero a lo mejor no las comodidades, a lo mejor en el traslado, a lo mejor el cansancio, han dejado todo de lado por la pasión del fútbol y la pasión de este equipo deportivo del Merel Joya. En eso me imagino que también en este último tiempo debe haber sido más potenciado aquello, porque como tú dijiste delante, es un gran legado el que les han dejado a ustedes, porque sí, ustedes tienen la misión de preservar primero el club deportivo, pero el nombre de quien lo formó. En este caso de nuestra amiga Mati, que lo formó y que obviamente por todo el cariño que Pichilemu le tiene y le seguirá teniendo por la gran persona que ella fue, tiene una gran misión. Sí, y hay que salir adelante como siempre. Sí, eso las chiquillas lo tienen bien clarito, ya saben que Mati le dejó un gran legado acá y siempre la van a tener en su recuerdo en cada momento que se va a un partido, que se va a un campeonato. Sí, la Mati quería esto, vamos, tenemos que ir porque a la Mati le gustaba y por ella tenemos que seguir en este club. Y así lo piensan todos. y se encomiendan, por ejemplo, ahora a ella a decir, ya, vaya, pues, también una integrante más para poder llegar a, digamos, con toda la energía. Y la chiquilla igual, no, sí, sabemos que la barra principal ella está ahí de, mirándolo igual, cómo jugamos. Así que, y en cualquier cosa, en cualquier momento que piensan, no, la materia esto, ya vamos, vamos, que la materia no importa, si ganemos o perdamos, no importa, hay que seguir porque igual seguía y hay que darle nomás. Así que ella igual siempre la recuerdan en cada momento. Igual en el último campeonato que estuvimos acá de Estrella Olímpica, ya han sido 2 años que se han participado. El primer año que estuvo ella, que alcanzó a participar en el primer campeonato, ella fue premiada por la trayectoria deportiva, Matilde. Igual que acá la presidenta y su hermana este año. Así que este segundo año las chiquillas no lo pensaron 2 veces, dijimos no, vamos a participar. Independiente que el otro equipo sean juventud, porque son niñas jóvenes, son de edad de mucho menores que nosotros, entonces, pero ellos dijeron no, vamos a estar ahí porque el primer año la Mati estuvo y nosotros también vamos a seguir este año igual. Qué buena, qué bonita experiencia. Y de esto se trata este espacio Entre Olas y Entre Goles. La idea es poder ir conociendo los distintos clubes deportivos de Pichilemu, los más representativos, los que tienen mayor antigüedad, pero en el caso de ustedes es conocer la experiencia femenina en el fútbol. Aprendiendo un poquito más de esto que mueve multitudes, de este deporte que es masivo, de este deporte que se practica con pasión, no tan solo los que están en la cancha, sino que también quienes le acompañan, vibrando también con cada uno de esos pases y goles que conllevan al triunfo, a veces no al triunfo, pero sin duda que dejan todo en la cancha para poder representar muy bien a todos. Y por supuesto, siempre aquí en nuestra radio Entre Olas, siempre estamos con estos proyectos nuevos para conocer más sobre nuestra ciudad Pichilemu y nuestra gente. Cuando se va el verano y llega la quietud, para los que quedamos nace Pichilemu. Muy lejos está Santiago, más cerca Santa Cruz. No falta nunca un trago, un santo bien rociado, por quien hacer salud. ¿Qué hacen allá en Pichilemu en ese invierno tan cruel? Me preguntan los amigos, se preguntan por doquier. ¿Qué hacen allá esos bribones en ese invierno? El muerto es buen cristiano. ese invierno cruel que hacen allá en Pichilemu. En ese invierno tan cruel me preguntan los falta ni palmas pique también. Y regresamos de disfrutar de la música nuestra, la música de Pichilemu, en este espacio Entre Goles, en nuestra radio Entre Olas, 93.1 y www.entreolas.cl. Recordemos que este es un espacio financiado por la Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios de Comunicación 2014. Vamos a continuar con nuestros invitados. Vamos a continuar junto al Club Deportivo Merel Joya. Como dice en su himno del autor Guillermo Sánchez Reyes, dice: compañeras, vivamos la vida entregando todo lo mejor, que el deporte prestigia y olvida, y aunque pierdas, te queda el honor, el honor. Caminemos siempre altivas, que la unión es causa de optimismo. Merel Joya será la amistad, despreciemos siempre el egoísmo y vivamos siempre en hermandad. El prestigio será nuestro faro, el que alumbre nuestra institución, que el deporte, salud y alegría, y es la fuente de nuestra ilusión con amor. Caminemos siempre altivas, que la unión es causa de optimismo. Merel Joya será la amistad, despreciemos siempre el egoísmo y vivamos siempre en hermandad, en hermandad. Esa es la hermandad que da siempre este deporte, como es el fútbol, y en este caso, el fútbol femenino. Continuamos con nuestras invitadas en este espacio Entre Goles. Entre Goles. ¿Por qué este espacio con aquel nombre? Porque es en nuestra radio Entre Olas 93.1, porque también vamos a hablar de y vamos a continuar hablando de este deporte tan especial que mueve a las masas como es el fútbol. Vamos a hacer una síntesis un poquito de lo que se trata este club. Este club que está formado por mujeres, que fue fundado el 29 de junio del año 2005. Recordemos que el nombre fue una fusión de dos mujeres reconocidas de Pichilemu, que fue Mercedes Jorqueras Becerra y Elfa Yáñez Aceituno. La unión ahí de letras de esos dos nombres conllevaron a tener el nombre de Merel Joya. ¿Quién lo formó este club? De donde nació la iniciativa de ya reunirse como mujeres fue sin duda de nuestra amiga Matilde Muñoz, que González, desde el inicio, ella siempre con la inquietud de que las mujeres ya comenzaron a tomar parte, pero es parte principal en el deporte. Y para que sigamos conociendo la historia del Merel Joya, de este club deportivo, nos encontramos nuevamente junto a su presidenta Marina González Muñoz, conociendo y admirándome de cada una de las historias de fútbol y aprendiendo también junto a nuestra sintonía, que es importante porque sabemos que gusta mucho este deporte aquí en Pichilemu y sus alrededores. Y nos encontramos también con Luisa Pérez Muñoz, secretaria. Bien, todos practicando deporte. Vamos a conocer otra partecita del Merel Joya. Conocimos en la primera instancia de la formación del club, pero queremos saber qué pasa con el club en la actualidad. ¿Cómo se financia, por ejemplo, un club deportivo? Y en este caso, un club deportivo femenino, ¿cómo llegas, por ejemplo? Porque me imagino que tienen gastos, que hay que participar fuera y hay que trasladarse, o los equipos que ustedes utilizan. ¿Cómo lo hace un equipo deportivo, en este caso femenino, para poder tener los recursos suficientes. Bueno, en este tiempo no hemos salido para otras comunidades o localidades, pero hemos participado aquí, Pichilemu, y bueno, de lavar las camisetas, todo eso me hago cargo yo. Uh-huh. Yo las lavo, las chiquillas se llevan los equipos y después los traen, pero siempre estamos ayudándolos ahí de cooperar con el lavado de camisetas y todo eso. ¿Ustedes tienen un color especial en sus equipos deportivos que les represente? El Calipso. ¿Por qué el Calipso? Porque igual desde el club que nacimos, nosotros salimos del Club Deportivo Marítimos Unidos y ellos llevan el color Calipso y nosotros también usamos el Calipso uniéndolo con azul marino. ¿Uniendo ambos? Ambos colores ahí. Y cuéntenos un poquito de cuándo fue la formación, que ustedes nos decían ya que habían varios que participaban en el deporte como también eran socios cooperadores. En la actualidad, ¿el club ha crecido con socios o con jugadores o se ha mantenido en el tiempo? Con jugadores ha crecido. Llegaron más jugadoras y niñitas más jóvenes. Manitas más jóvenes. Sí, que están integrándose ahora al club. ¿Esto a ustedes les da como incentivo a que existe, digamos, el interés de que el Merer Joya, este equipo, continúe en el tiempo con las nuevas generaciones? Sí, lo ideal. Me gustaría que siguiera siempre hasta aquí. La idea es que eso. Se mantengan el tiempo, sí. Que se mantengan el tiempo, por eso ha llegado harta juventud, hartas niñas ahora que están con nosotros entrenando y eso la incentiva y queremos que ellas sigan. Que sigan con nosotros ahí. Que sigan el legado del Merer Joya por muchos años. Sí. Esa es la idea. Y la idea también, me imagino, es, como te decía adelante, ¿cómo financiar todo esto? Porque es la pasión indiscutible, lo llevan en el corazón, porque yo creo que estar en el fútbol, que se practica, como dije, en muchas oportunidades, se practica con adversidades, a lo mejor no teniendo las comodidades, a lo mejor trasladándose, ¿no?, de muy buena forma, etcétera. Pero ustedes igual necesitan recursos y son apoyados realmente, en este caso específico, el Merer Joya, este Club Deportivo Femenino, ¿es apoyado en Pichilemu para que pueda mantenerse? De partida nosotros necesitábamos, lo más importante, un espacio donde reunirnos. Yeah. Porque siempre lo hacíamos en la casa de alguna de las integrantes. ¿No tienen sede? No teníamos nada, sede no tenemos nada todavía. Y en un principio la idea de Matilde era que algún día tuviéramos, llegar también a tener algún lugar, un terreno donde tuviéramos nuestra sede. Uh-huh. Este año comenzamos a trabajar junto al concejal que nos apoyó, don Hugo, a buscar algún lugar donde pudiéramos tener una sede. Y gracias a Dios, ya hoy día acá la presidenta nos puede contar un poquito más. Tenemos ya el terreno de nosotros donde podemos tener nuestra sede. ¿Sí? ¿Esa es una buena noticia? Sí, lo tenemos. Hemos trabajado con las chiquillas, hemos raspado, hemos puesto. ¿Todo lo hacen ustedes? Todos nosotros. Porque no tenemos fondo como para pagar una persona que... ¿Y todas las mujeres o la acompañan en muchos casos? Porque algunas son señoras. Sí. ¿Ya? ¿Hay algunas señoritas y señoras? ¿No? ¿Solamente las mujeres? Solamente las mujeres. ¿Ponen el hombro ahí las mujeres? Exactamente. Y mi papá, que lo ha ayudado, también de repente va por ahí a poner una estaca o una cosa así, pero de a poquito, porque no tenemos, nos falta un pedazo de reja, pero... Ahí va a salir, de cualquier manera va a salir para seguir tapando el resto que queda. Correcto. Oye, dentro yo tengo entendido, para que aprendamos un poquito también de este deporte, existe, por ejemplo, la FUPI, que se integran equipos deportivos, en este caso de varones. ¿Están incluidas las mujeres en él? No. ¿Y tendría por qué que, no? Tendría solamente que ser hombre. Claro, solamente hombres. ¿Por qué no están integradas las mujeres? Porque tendría que hacerse una asociación, así como tal cual tal hombre, formarse una asociación solamente de clubes de mujeres. De mujeres. Una asociación de mujeres, claro. ¿Eso conlleva a que tengan más garantías el estar, por ejemplo, si se llegase a integrar o hacer una asociación como la FUPI, que integra los equipos deportivos masculinos, integrar a los femeninos, les conlleva a tener beneficios? Es que es importante tener una asociación, porque a través de ellos pueden salir muchos proyectos que pueden apoyar a todos los clubes. ¿Ya? Y además ya sería como federación. Exacto, una federación. Todas las niñas y niñas federadas en un equipo. Yeah. No, por ejemplo, yo juego hoy día, juego por un equipo, mañana juego por otro, porque es así. Queda como un control, un orden más estricto de quienes participan en los clubes. Claro, así es. estando federado ya ahí jodida la cosa, porque puede pasar un tiempo que no puedes jugar por un club. ¿Esto no interfiere el deporte, por ejemplo, en este caso el practicar el fútbol, en el caso de las niñas más jóvenes, no interfiere, por ejemplo, en las actividades que ellas cotidianamente realizan? ¿Tienen tiempo para el practicar? O sea, ¿se pueden hacer paralelas ambas cosas? Sí, sí, de todas maneras. Sí, porque los entrenamientos siempre son en la noche. ¿Ya? Son tarde, se le da la facilidad para que ellas puedan hacer todo lo demás y ocupar un ratito en la tarde. Ya para que espacio a nosotros, como somos mamás, dueñas de casa, sí. Entonces una hora más prudente para entrenamiento poder. Y todo. ¿Y los varones todos están de acuerdo? Por ejemplo, los esposos, ¿o les cuesta de repente llegar al entrenamiento? De repente les cuesta, pero igual después voy a ir a acompañar. Tienen guaguitas, sí. Entonces, bueno, la que no juega, cuidamos la guaguita. Sí, ahí nos ayudamos, sí. Nos apoyamos en todo ahí. Existe, porque yo creo que cuando se están reunidos deben existir sin duda alguna anécdota, algún chascarro, algo que les haya pasado inusual. Cuéntanos un poquito, a lo mejor no con nombre, pero cuéntanos un poquito de algún chascarro, algo inusual que les haya pasado, porque ya con tantos años como Merel Joya, tienen que haber pasado en algún encuentro algo especial. No, si pasan tallas, pero... ¿Alguna? Por ahí que se pueda recordar de algún lugar que hayan ido y hayan tenido algo distinto, que los haya, digamos, que haya sido jocoso, entretenido y divertido, además de practicar el deporte. Pasan tallas, sí, más o menos, pero es que uno no la puede decir porque son muy... ¿Sí? Pero pasan, sí, entre nosotros, sí. Pasan, pero... ¿Nunca ha habido un conflicto, por ejemplo, como el himno dice algo muy especial, como la unión y la fraternidad, pero no les ha pasado en alguna oportunidad que han tenido algún encuentro y no ha habido tanta fraternidad, sino que ha sido rivalidad y que hayan tenido como los varones a veces que se, digamos, se ponen un poquito más nerviosos, por no decir de otra forma, se ponen más nerviosos para ¿cómo se llama?, en algún altercado que hayan tenido en algún partido, ¿les ha pasado? Sí, sí. Sí, en algunos partidos sí, porque de repente la vida que de repente no es muy buena, claro. Y ahí de repente pasan así... Es que uno como ya sabe más de fútbol, sabe las técnicas, sabe eso, entonces uno reclama por lo justo. ¿Ya? Y es para uno, pero para la otra persona no. Pero esto es referente a los árbitros, que son hombres. Uh-huh. ¿No hay árbitros mujeres todavía acá? Sí. No falta. Todavía no. Falta nada. Sí. Todavía afuera sí hay. Profesionales, sí. Que... Claro. Sí. Acá no. Y eso, pero me refiero entre los equipos, ¿ha habido alguna oportunidad en que han tenido algún altercado, que ha habido más o menos que separar al equipo, sí, porque, sí, porque se ha producido algo, sí, inusual? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les ha tocado? Sí. ¿Y cómo llegan a la solución de este conflicto? ¿Ahí entre ustedes mismas se van apaciguando? ¿Se van calmando? De a poco hay que calmar a las chiquillas y uno mismo sí, se calma también, porque también uno... Para nosotros que no participamos, que no hemos jugado nunca fútbol, obviamente, ¿qué se siente, chiquilla? ¿Qué se siente cuando hay un gol? Porque uno ve, por ejemplo, cuando ves partidos de fútbol, ves que celebran, ¿me entiendes?, con una alegría que les desborda. ¿Qué se siente? ¿Cómo podrían describir ustedes, por ejemplo, cuando hacen un gol? Y más aún, cuando ese gol es en los últimos minutos y les da el triunfo, en este caso, a su equipo, al Merel Joya. ¿Qué sienten? Imagínense, pues la barra está... Porque aparte de eso, tenemos una barra que siempre acompaña ahí, las chiquillas algunas que... No juegan, pero están ahí siempre apoyando. No contenta, no, yo que creo no que del, aquí del... ella es la especialista, porque ella es la que echa los goles, así que ahí... ¿Qué número juegas tú, Marina? Yo juego en cualquier lado. Tienen diferentes posiciones. ¿Y tú? Yo de repente delantera, a veces atrás también. ¿Tienen, sí? ¿No les implica? No. ¿Están preparadas no, para todo lo...? A mí no me complica ni nada. Pero me gusta más, no sé, defensa, yo nunca... Sí. Solamente hago un como levantando el puño nomás y nada. Pero ¿no sientes una emoción interna muy muy especial en el minuto de que sabes que con aquello que acabas de hacer le estás dando el triunfo a tu equipo? O sea, tu equipo va a lograr la victoria por ese gol que acabas de meter. No, realmente no. No, solamente levanto la mano nomás y el puño así, gol, y no soy de esas personas que gritan, que saltan, que hacen show, no. ¿No? No. Lo tomas con más prudencia. Soy más, o sea, más relajada, más tranquila. No, no sé porque cómo se puede decir la palabra, pero ahí soy como piola, digamos. Oye, chiquilla, bueno, y vamos a la otra cara, pues. Si vamos a la cara del triunfo, de cómo se siente el triunfo, cómo se siente la derrota, porque obviamente no todo el tiempo habrán ganado, sino que también habrán habido derrotas. ¿Han habido derrotas que han dolido? ¿Cómo se sienten las derrotas? Sí, igual, pero después de esas uno las analiza, entre todas juntas las analizamos, decimos, no importa, sí, hay que seguir igual y se conversa, se ven qué se falló, qué pasó, hacemos cambio. Ahí mismo. Pero lo hacemos al tiro y lo analizamos terminado al tiro. ¿Como al tiro o, claro, o por ejemplo juegan en el primer tiempo y no. Terminando el partido, ahí arreglamos ya. ¿Qué pasó aquí, pasó esto allá, falló esto, tenemos que arreglar esto, tenemos que asegurar atrás, defensa, no sé, delantera, algo así, pero al tiro. Y esa es la opción que tienen en la próxima práctica. Sí, así, claro. Que se van dando cuenta de quién juega mejor en una posición o en otra. Claro. Y quién... Sí. Son unidas en el sentido de que todas participan, todos son iguales, o sea, todos tienen ahí las posiciones dentro de la cancha, cada uno está en su lugar, pero me refiero yo, nadie es más que otro, todo es un equipo compacto. Sí. ¿Sí? Sí es. Sí. La que esté en mejores condiciones juega. ¿Ya? Porque yo este campeonato no lo pude jugar porque me lesionaron en el primer partido. Entonces no podía jugar, pues yo le da, no, yo no puedo jugar, jueguen la que está mejor que yo. Esa es la opción. O sea, el equipo, en este caso específico, el Merez Joya, es primero ante todo. La pasión es tan grande, es tanto el querer de este equipo que se formó, este club deportivo que se formó, que llegas a eso, a entregar, si tú no estás, no te sientes no estoy, preparado. No estoy en condiciones de jugar, no juego. Es que por el, pues, somos por un equipo, si no puede alguna, ahí está la otra está para... Además, pues, están mejores condiciones que yo tengo que darle la opción a ella. No, porque hay que ver lo mejor para el equipo, que el equipo dé lo mejor. Correcto. Ana, ¿han faltado, que según ustedes han faltado, digamos, opciones donde poder participar más los equipos femeninos? Sí faltan más acá, más oportunidades, que haya más... ¿Campeonato femenino existe? Falta acá. Sí, hay aquí uno, el que está organizando todos los años Estadio Olímpica. Estadio Olímpica, hace dos años que lo está organizando. Claro, pero ese lo realizan en el gimnasio, es un baby fútbol. Pero faltan campeonatos ya más de fútbol acá, en el estadio, por ejemplo, que sea... Futbolito, que ya también se practica mucho ahora. ¿Ya? ¿Faltan más opciones entonces? Sí. Bueno, así es el fútbol femenino. Estamos conociendo un poquito la visión, en este caso específico, de nuestros invitados, que es el Club Deportivo Merez Joya. Y por supuesto estamos conociendo un poquito más de la experiencia. ¿Qué es, cómo es jugar, en este caso las mujeres? ¿Qué se siente el estar en un equipo deportivo? El estar a pulso, como ellas lo han dicho, porque hacen de todo. Ah, es ir creciendo paso a paso. Pero lo importante, yo creo que en el crecimiento, que ha sido paso a paso, ha sido a pie firme, en el sentido de que se han hecho las cosas bien. Ah, o se han intentado hacer lo mejor posible para que el club siempre permanezca, digamos, vigente. Eso también es importante. Sí. Bueno, es importante que permanezca vigente, pero también a la vez, como estábamos hablando un poquito de lo que es este deporte femenino, existen opciones cuando han tenido que salir. ¿Son acompañadas, por ejemplo, o va solamente el equipo solito a jugar, o vienen, digamos, o van acompañados de barra también? Es que en estos tiempos no hemos ido. ¿Pero cuando han salido? En esos tiempos hay pura cabra soltera. ¿Ya? Chiquillas solteras, no con casar. ¿Y la familia participa en digamos, sí, con la que ahora sí. ¿Sí? Sí. Sí, los mismos hijos de la socia. De la socia, sí. Los maridos, uno. Los tíos, las tías, también acompañan y van a ver ahí los partidos. Con ahí nos dan el apoyo. o sea, es una familia al final del deporte y todo, pero no pasa, por ejemplo, que en una casa, ustedes que conocen obviamente a cada uno de sus integrantes, no ha pasado en alguna casa que uno sea de un equipo y el otro del otro, como diciendo los grandes de grandes equipos, no, pero en este caso es uno del Merejoya y a lo mejor otro participando en otro equipo y que se hayan encontrado juntos, justo le ha pasado alguna vez que se han encontrado justo y son rivales en este caso. No, porque son los mismos cabros, digamos, los socios de los marítimos, cabros chiquillos que juegan con nosotros y... Pero son todos familiares, entre familias. ¿Es más violento o menos violento el fútbol femenino que el de varones, como vemos de repente que hay jugadas que son bastante peligrosas? No. En el caso de las mujeres ocurre igual, eso. Igual, a veces igual. Sí. Entonces, de repente son casi el mismo sistema del hombre. ¿Ya? Sí, son. Sí. A veces jugadas bastante peligrosas también, al igual como en los partidos de hombre. ¿Le ha pasado algún integrante de su equipo también que haya tenido, digamos, por el mismo de jugar en una forma un poco más violenta, que haya sido lesionado al extremo de no poder seguir participando en el equipo, sino que ya participando fuera de las canchas? No, pero fuera del partido sí. A mí me lesionadas a veces por algunos días, por algún mes, pero ya vuelta después a otro partido, pero así por un tiempo largo. Por tiempo largo no. ¿Nunca les ha pasado? No. Mejor que nunca. Ojalá. Es muy largo porque vemos también a los jugadores a veces con las camisetas ahí mojadas y nosotros decimos, ¿cómo soporta? O a veces también yo escucho mucho cuando están viendo un partido, dicen, oye, pero mira, ya se nota que está cansado, se nota que no tiene potencia. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, también equipo para intercambiar, o sea, para cambiar jugadores? Sí. También están las reservas, como así, para cuando ya alguna niña, alguien esté ya cansada y diga, pida cambio, ya. Hacemos el cambio en este. O uno ve que más o menos la persona de la jugadora no da ya, está mal, la cambiamos. ¿Cuánto es el tiempo razonable que un futbolista con, digamos, con toda la energía y la potencia puede dar dentro de la duración de un partido? En este caso, en el caso femenino, ¿tú lo compararías, por ejemplo, con el mismo tiempo que tienen los varones, o las mujeres tienen menos resistencia que el varón en la cancha? Tiene un poquito menos de resistencia. ¿Sí? Sí. Son bastantes kilómetros los que dan dentro de lo que es la cancha, porque entre jugar y jugar es bastante. No, tiene que ser un poquito menos el tiempo en comparación al de los partidos. Copas que ha ganado el Merejoya, cuéntanos un poquito ahí de los triunfos. Vamos a basarnos ahora en los triunfos que han tenido. Cuéntanos un poquito en la historia del Merejoya, ¿cómo les ha ido? ¿Copas hay? Sí, hay varias. Medallas, copas, copas, diplomas. ¿Existen también, por ejemplo, implementación que haya habido en algún campeonato y que hayan recibido? Sí, hemos ganado implementación deportiva en campeonato. El año pasado y ahora este año. Y este año también, sí. ¿Están preparándose para nuevos encuentros deportivos? ¿Puede existir la posibilidad? Porque tengo entendido que también existen, por ejemplo, algunos que son equipos que son representativos más jóvenes y hay algunos que son mayores. Sí. En el Merejoya las mujeres existe, ustedes nos dijeron que hay nuevas generaciones, pero ustedes no se retiran de las canchas, me imagino que están los jóvenes, pero también de vez en cuando participan ya las generaciones, digamos, maduras. Sí, son las más que participan. Son las más entusiastas. ¿Sí? Sí. Ustedes traspasan la experiencia que tienen del fútbol a ellas. Sí. ¿Quién es el director técnico del Merejoya? Un primo. ¿Un hombre? Sí. ¿Y por qué un hombre? ¿Por qué no una mujer? No, porque él sabe más de fútbol también. Sabe un poquito más de fútbol, ayuda y lo ayuda, y no, lo reta también. En el partido él va dirigiendo, entonces él sabe allá qué cambiar acá. Entonces, porque uno estando jugando no de repente puede no podemos ver. Necesitamos a alguien que dirigiera un poquito ahí el equipo de afuera. es no solamente pegarle a la pelota, claro. No es solamente, digamos, darla hacia el equipo contrario, avanzar hacia el equipo contrario, sino que también me imagino que deben existir reglas dentro de lo que es el practicar el deporte. Sí, sí. ¿Todas conocedoras absolutas de las reglas? Sí. ¿Costó mucho aprenderlas? No, con el tiempo no, ahí mirando, observando, uno aprende. Es que uno viene ya de años atrás ya jugando, más de 30 años más o menos, jugando a la pelota. Si tuviéramos que definir ya en este caso Marina como presidenta del Club Deportivo Merel Joya, si tú tuvieras que describir a tu equipo deportivo, ¿cómo lo podrías describir? ¿Cómo podrías quizás hacer ver y sentir al resto lo que es y significa este club deportivo? Bueno, para mí las chiquillas son fundamental. Uno la invita al tiro, ningún problema, y tienen garra. Sí, es importante. Tienen garra las chiquillas, y cuando hay que... Y somos todas ya, no tenemos nada, 15, 16 años, somos todavía, algunas son... Mayores 30 ya. 30 y tanto, claro, mayores ya, 50 y tanto. Entonces, las chiquillas lo apoyan. Y eso me gusta a mí, pechugar, tirar para arriba con ellas. ¿Y cómo lo podrías describir, Luisa, en tu visión también de lo que ves como equipo del Merel Joya? ¿Cómo describirías tú aquello que se entrega en las canchas, en la cancha que no es remunerado, que no es pagado, que se hace del corazón, que se hace de una forma desinteresada? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo lo describo el club? Yo creo que las chiquillas tienen harta garra, fuerza y sobre todo perseverancia. Y algo que las define mucho es el optimismo. Porque a pesar que sea se gana o se pierda, ese optimismo se mantiene siempre. Un mensaje para las integrantes del Merel Joya, tanto el equipo deportivo como quienes le acompañan, y también quizás un llamado, en este caso específico, un mensaje para tu equipo, tú como presidenta, Marina, un mensaje hacia tu equipo, digamos, como dije, jugadoras y también quienes la acompañan. Bueno, yo le pediría a las chiquillas que me siguieran apoyando, que siguieran junto a mí. Pasará adelante este equipo. Para seguir con el legado tan importante, Luisa, un llamado quizás a muchas personas o a muchas mujeres que son simpatizantes, que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol, que a lo mejor no se atrevían, y escuchando este espacio de lo que es la experiencia femenina en el fútbol, a lo mejor se interesan en participar. Un llamado quizás a ellos para que se integren a este club de unión, como dice su himno, de unión, de fortaleza, y un deporte que es también totalmente femenino y, cuando corresponde, masculino, obviamente. Quiero hacer la invitación, bueno, a todas las chiquillas, a la juventud, a las que quieran formar parte de nuestro equipo o de cualquier otro equipo femenino, que lo hagan con toda confianza, porque yo creo que ahora ya el deporte femenino está siendo visto a lo largo de todo el mundo, se está llevando mucha más niña a practicarlo, y ya tomó el respeto que se merece como tal, porque es igual, tanto el fútbol de hombre como el de mujeres debe ser respetado de igual manera. Así que la invitación es para todas las niñas que quieran hacerlo, que es un deporte sano al igual que todos los demás, y que lo practiquen. ¿Dónde las encuentran a ustedes para este equipo deportivo? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Por ejemplo, si alguien quiere hacer a lo mejor algún partido o quieren participar e integrar las filas también del Merel Joya. Bueno, comunicarse en mi casa, en mi número de teléfono, todo eso. ¿Sí? 72-84-1727. Ahí preguntan por Marina y yo soy la presidenta y le doy... todo lo que necesiten de información, estamos dispuestas a todo. ¿Existe aniversario del Merel Joya cuando cumple año? Me refiero, ¿se reúnen para celebrar también un año más de existencia? Sí, nos reunimos así ese día y hacemos una pequeña convivencia chiquitita entre nosotras. Entre ustedes, sí. Recordando, me imagino, a quienes no están y que fueron integrantes, sí, también. Parte también del equipo, sí. ¿Hay digamos, más personas que participaron en el equipo y que en este minuto no están? ¿Solamente nuestra amiga Matilde? Sí, Matilde, sí. ¿Solamente la Matilde? Ella, sí. Ella no está aquí, pero sin duda que está haciendo la barra. Allá arriba tiene que tener un club ya formado, eso sin duda. Seguro. La más alta, sí. Oye, quiero agradecerles, chiquillas, por esto tan especial. Quiero instarlas a que continúen, porque ustedes están dando un gran paso en el sentido de integrar también a las mujeres al deporte y hacer ver también a nosotros, al resto de la sociedad, que las mujeres también pueden practicar no tan solo este, sino que cualquier deporte, y son capaces de pasar cualquier brecha, y que también ustedes pueden participar, pero con unión, que es lo más relevante, la unión. Yo creo que también se dio algo especial en este Club Deportivo El Merel Joya, y creo que es la instancia de que quien la formó en el minuto, como fue nuestra amiga Mati, dejó un gran legado. Yo creo que ella en este minuto debe estar muy contenta, porque este club deportivo tiene garra, tiene corazón, y siempre que ellos tienen que participar, que jugar, sin duda van a dejar todo en la cancha. Eso no lo duden jamás. La invitación también es a participar y, como dijeron ellos, a respetar y valorizar también el fútbol femenino. Les agradezco, Marina, que nos haya acompañado. Muchas gracias. En la presidencia, me imagino ya... reelección de haber por ahí, ¿no? No. ¿Cuánto te dura el periodo, Marina? Dos años, sí. Y si no, vuelven, pero pueden ser reelegidos. La podemos reelegir, sí. ¿Sí? ¿Todos los cargos se pueden reelegir, Luis? Sí, pueden ir a reelección. Entonces estamos bien. Agradecidos por habernos acompañado. Ustedes también, nuestra sintonía. Hemos aprendido un poquito más del deporte, porque nuestra radio Entre Olas siempre está esto tan importante como es aprender lo nuestro. Por eso que Entre Goles hemos tenido un espacio más. Gracias por su sintonía. Pitazo final. Hasta aquí llega este encuentro en Radio Entre Olas. Esto fue Entre Goles. Un espacio para conocer las historias y proyectos que giran en torno al fútbol comunal. Entre Goles es un programa del proyecto Entre Olas versus Entre Goles, financiado por el Fondo de Medios 2014 de la Secretaría General de Gobierno.